lo vas a olvidar. Allí juntito a la guardarraya tengo un bohío sin par, donde las lunas y las estrellas con el arroyo que al frente pasa van por las noches a coquetear. Donde las lunas y las estrellas con el arroyo que al frente pasa van por las noches a coquetear. Y ese será para ti, en mi jardín serás el encanto, lo más lindo del rosal. Y yo seré tu fiel jardinera, que velaré con amor y celo, que no te vayas a marchitar. Y yo seré tu fiel jardinera, que velaré con amor y celo, que no te vayas a marchitar. Allí esta noche voy a esperarte, mi jibarito en el platanal. Secreto para contarte que tú jamás lo vas a olvidar. Este secreto, mi jibarito, esta noche ya lo sabrás. Cuando en mis brazos pueda estrecharte y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Cuando en mis brazos pueda estrecharte y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Si tú no vas yo me muero. Te mira jibarito, me